Bueno, eskerrik asko guztioi gaur hemen egoteagatik, hemen Gabiz Isidrorekin, hitzaldi bat aurkezteko hiriak kapitalaren ekologiaren krisiaren aurrean. Un título, pues que como decimos, ¿no? Ciudades ante la crisis de la ecología del capital. Y uno pudiera plantearse qué significa esto en un plano concreto, por qué tiene interés desarrollar esta idea desde un centro social, ¿no? Desde un Gasteche, en el plano de un lugar, Bilbao, donde nos encontramos desarrollando pues luchas o entramados comunitarios desde donde construir poderes como contra el capital. En un contexto de crisis, de agotamiento de ciertas formas en las que el capitalismo se ha sostenido hasta ahora, pues se plantean cambios de escenarios que de alguna manera, si lo entendemos, también obligan a reformular determinadas formas de lucha y de contestación, siguiendo un poco pues una tendencia de qué está ocurriendo, dónde se dan las líneas de conflicto y dónde existe la posibilidad de construcción de unas potencias antagonistas. Desde aquí, pues esta charla seguramente se dividirá en dos partes, donde en un primer momento presentamos de la mano de Isidro un marco como general de en qué forma entramos en una crisis de modelo industrial y de qué manera la ciudad responde como un territorio del poder desde donde hacer frente al sistema capitalista, o sea, desde donde seguir continuando la acumulación capitalista, y luego también, pues desde un plano más concreto de qué desarrollamos aquí, intentar ya en un tema más de intervención entre todas, cómo esa forma abstracta toma una forma concreta en los conflictos que se plantean a nivel urbano, en el Bilbao metropolitano especialmente, pero en la comunidad autónoma, desde donde poder pues generar un conocimiento más situado que pueda servirnos para tejer alianzas entre colectivos ecologistas por el derecho a la ciudad o la autoorganización que puede tener un centro social, redes de apoyo mutuo y demás. Pues nada, muchas gracias y empezamos ya. Pues a ver, empiezo. O sea, mi parte efectivamente es como la de contar las cosas muy grandes, lo macro, o sea, desde hace muchos años. O sea, la pregunta que yo siempre recibo es: ¿y esto a mí qué me importa? Por cierto, en un centro social, si yo estoy en un sindicato de inquilinas, si yo estoy en la PA, y es, claro, por eso de ahí la división en dos partes es como fundamental, no solo porque sea, o sea, porque siempre hay que declinar, digamos, de alguna manera las historias que son de mucha escala, sino porque, o sea, es que algo que hemos estado hablando antes y que es, yo creo que yo es el en realidad es el verdadero debate aquí, es dentro de que Euskadi ha sido, digamos, un punto con una estructura socioeconómica muy peculiar dentro del Estado español, o muy diferente de la del resto del Estado, cómo se va a declinar hoy determinados procesos que son de corte global. ¿A qué procesos nos referimos? Como hemos puesto la denominación como de crisis de la ecología del capital, que es un término de David Harvey, crisis del capital oceno es todavía más abstruso, pero digamos que responde a, sobre todo, a la nueva tendencia como que ha inaugurado James Moore, autor de un libro llamado El capital en la trama de la vida, que, bueno, bien, es como muy teórico y tal, pero tiene elementos que son bastante interesantes, como de, digamos, la relación entre el capitalismo y los ecosistemas que fabrica el capitalismo, los que parasita, los que capta. Bien. Capital oceno en última instancia, que sería, bien, digamos que la respuesta desde la teoría marxista a lo que los científicos mainstream llamaron el antropoceno, es decir, esta fase geológica estaría determinada por la supuesta acción de la humanidad destructiva sobre los ecosistemas. Que, bien, digamos que la crítica, si por pasar muy rápido la cuestión, La crítica evidente es la humanidad en términos políticos no existe. La humanidad no se expresa en ningún sitio como tal, ¿no? Digamos que los científicos naturales, sobre todo los ecólogos, tienden a ver como una distribución de nichos ecosistémicos en la que bien, la especie humana no es muy diferente. O sea, cuando en los años 60 empezó toda los primeros escritos sobre la sobrepoblación, la falta de recursos en relación a la población de más, los ecólogos tipo pues Paul Ehrlich, que creo que fue el primero que se tiró por ahí, es que no veía mucha diferencia entre un problema con el nicho de la especie humana y con el nicho de, no sé, pues hay muchas garrapatas, estabilícese la población y volvamos a un equilibrio, ¿no? O sea, como que no ven el hecho de que, yo qué sé, la especie humana es prácticamente la única que ha montado un dispositivo súper sofisticado para dominarse los unos a los otros a partir de la producción material. O sea, y no siempre las mismas personas ni en las mismas posiciones, sino que es algo cambiante y sometido al decurso histórico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay posibilidad de una acción, la opción de la humanidad no existe como tal, ¿no? ¿De qué existe la acción? Efectivamente, del capitalismo en su, digamos, dinámica tanto de acumulación como de apropiación, ¿no? Y volveremos ya acaso sobre esto. Bien, pues digamos que la crisis del capital oceno o la crisis de la ecología del capital, que es algo que se viene decantando desde poco antes de la pandemia, pero que hay ciertos elementos que la realidad pospandémica pues se han vuelto como muy evidentes, ¿no? Como que van ganando mucho peso. Entonces, ¿ante qué tipo de crisis estaríamos? Pues si se toma el ciclo largo desde la crisis de la apertura de la crisis del modeloFordista keynesiano, los 30 gloriosos de posguerra, con sus enormes tasas de crecimiento y de productividad de trabajo continuadas, digamos que ha habido distintos ámbitos en los que, digamos que la reestructuración del capital ha ido dejando dentro, o sea, metiendo dentro de la dinámica de acumulación y sacando de la dinámica de acumulación cuando ya no tenían valor suficiente como, digamos, que para el proceso de acumulación. ¿Cuáles dimensiones son estas? Pues la primera y la fundamental, el trabajo, la relación con el trabajo. Digamos que eso es una dinámica, que la dinámica de destrucción, si queréis, de lo que era el orden salarial, es algo que lleva 50 años sucediendo, que va pasando distintas o que ha ido pasando distintas etapas en distintos puntos del globo, y que en última instancia para lo que tendría que ver con esta fase en concreto de la crisis, pues supone un salto cualitativo más en lo que sería, digamos, la destrucción de un orden salarial capaz de producir una sociedad de los dos tercios, una sociedad de clase media, una sociedad al estilo de lo que eran lo que han sido las sociedades europeas, o las sociedades donde ha habido estados de bienestar, que no han sido las europeas, pero son muy fundamentalmente el modelo europeo. Digamos que la segunda dimensión importante es que también entra en crisis no solo lo que es la relación capital-trabajo, digamos, central, que esa está en crisis desde hace muchísimo tiempo. Y ha ido, insisto, poco a poco, como comiendo, parcelizando terreno, hasta el punto de que hoy el trabajo, para los que se incorporan al mercado laboral sobre todo, pero también para los que estamos allí desde hace algún tiempo, se ha convertido pues en una cuestión informalizada, intermitente, de pagos puntuales, donde desde arriba se gestiona una producción, digamos, de empleo exigua, por la vía de una rotación muy alta, eso por los mismos puestos de trabajo. Entonces eso implica una parcelización, si se quiere, del trabajo y también del ingreso, de la renta. Eso por un lado. Pero es que hay una segunda dimensión, que en esta crisis de la ecología del capital está plenamente en crisis, que es la dimensión financiera inmobiliaria, ¿no? Digamos que fue lo que fue la respuesta a la primera crisis del trabajo de los primeros 80, el neoliberalismo en última instancia, está en crisis. ¿En qué sentido? En el sentido de que el modelo neoliberal global lo que produce es un tránsito desde las economías salariales hacia las economías de percepción de rentas en distinto grado, en distinto digamos, nivel de captación dependiendo de la, digamos, la posición en la jerarquía social que se mantenga. Y para lo que es, digamos, la gestión poblacional general, que no es exactamente la misma que la gestión de las élites con sus activos financieros, con sus acciones, con sus fondos de inversión, etcétera, etcétera, pero ha sido algo vinculado fundamentalmente a la vivienda como activo, como pequeño activo financiero inmobiliario que se ha puesto en valor por parte de, o se puso en valor por parte de las clases medias en distintos puntos del globo, en distintas intensidades, y que duró hasta básicamente 2008. 2009, podemos poner la fecha tal, las enormes burbujas inmobiliarias, el enorme ciclo como de absorción de excedentes de capital que se producen a través de esta cuestión inmobiliaria, porque claro, la producción de la vivienda como activo inmobiliario, posesión del propietario de la vivienda que puede venderla, negociarla, si hay una subida de precio, hacer realizar ciertas plusvalías, pues requiere la construcción de entornos urbanos gigantescos, de megaproyectos, de una actividad de construcción de infraestructuras completamente salvaje, de una, digamos, en la medida en que esas burbujas inmobiliarias, para los que son propietarios o para los que eran propietarios, generaba, digamos, espirales de crecimiento del consumo muy, muy, muy, muy altas, pues todo eso exige unas redes logísticas gigantescas para abastecer grandes, digamos, una gran demanda de objetos de consumo o de bienes de consumo en lugares donde no hay producción, ¿no? Digamos que ese fue el modelo que imperó en el Estado español hasta 2008-2009, que sigue siendo el modelo de referencia por el que se supone que va a venir la continuación, digamos, el resumen del business as usual en el Estado español. Esto, y luego veremos la variante vasca, porque la variante vasca es relativamente diferente, porque aquí ha habido un alargamiento, digamos, del ciclo de trabajo industrial muchísimo más largo que en el resto del Estado y que en el resto de Europa. O sea, es totalmente una singularidad. Y sin embargo, ahora es muy posible que el nivel de desindustrialización que viene sea muchísimo más alto que lo que se ha vivido en los últimos años. ¿Por qué? Porque parte de este proceso de crisis de la ecología del capital, pues tiene que ver con que en los últimos años se ha producido un cambio de coyuntura muy drástico en torno al papel de Asia y de China en la producción. Digamos que donde hasta 2015-2016 China era poco antes, 2012, cuando empiezan los experimentos keynesianos en China, pues hasta ahí era como el taller del mundo de las manufacturas menos rentables, más intensivas en trabajo, menos tecnológicas, las baratijas y demás producidas en serie, los costes ambientales deslocalizados también más potentes y las partes de la cadena de valor, si quieren, más deslocalizables. Y a partir de 2017, China directamente va conquistando uno detrás de otro todos los sectores punteros en tecnología y hasta hoy, que es directamente, digamos que es indiscutiblemente la potencia productiva del mundo en todas las escalas tecnológicas. O sea, Estados Unidos mantiene su liderazgo en cuatro cosas. Tres, las vacunas es uno de ellos, debido a toda la movilización de gasto durante la pandemia, y hay tres cosas más. El resto se ha concentrado drásticamente en la producción en China y en Asia en general. De hecho, para tirar escenarios como a futuro, más vale hablar de Asia que de China, porque China también tiene sus propios atolladeros. Digamos que el capitalismo productivo que hereda China, en general, está ya muy desgastado por una crisis de exceso de producción de muchísimos años, desde los años 70, una crisis de exceso de producción, que quiere decir, básicamente, que los índices de rentabilidad, de la acumulación capitalista por el estilo, digamos, más clásico de la absorción de plusvalor producido en ciclos industriales, manufactureros con cambio tecnológico, los rendimientos son cada vez más decrecientes y los pocos que hay están concentrados en Asia, digamos, ¿no? O sea, esto, claro, digamos que es algo que se está viviendo en el resto del mundo, digamos, en las zonas del mundo que ya han sido desindustrializadas, veas el resto del Estado español o el resto de Europa, esto se está viviendo como una crisis de inflación, que es la que, digamos, enmarca el nuevo modelo de acumulación. Es decir, esa inflación es la manera en que financiamos al capital su propia dinámica hoy. ¿Cómo se produce esa inflación? Pues fundamentalmente en el momento en el que, digamos, la inmensa mayoría de la producción en Europa y en Estados Unidos ya está centrada en Asia, digamos que la explicación más obvia, que es la que da en la prensa económica, es que las, digamos, las cadenas de distribución no están ajustadas a la demanda, al servicio de la demanda del resto de, digamos, de Europa y de Estados Unidos, porque no existe tal capacidad todavía como de transporte de todas esas mercancías hacia Europa y Estados Unidos. La explicación en parte está así, y en parte tiene que ver con que fundamentalmente el Partido Comunista de China tampoco es que el abastecimiento de Europa sea ahora mismo su prioridad. Entonces, digamos que las mercancías llegan en muchísima menos, digamos, capacidad de satisfacer demanda y necesidad, y además a un precio muchísimo más alto, y sobre esos intereses, y digamos que sobre ese tensionamiento de las cadenas de distribución entran todos los agentes financieros imaginables, fondos de inversión, los BlackRock, los Blackstone comprando almacenes en China, etcétera, etcétera, los brokers energéticos, muy fundamentalmente también, porque digamos que es la otra parte del asunto, es la cuestión de los precios de la energía, que está relacionada con esto, para hacer beneficio financiero para las grandes casas de finanzas americanas, fundamentalmente, ¿no? Digamos que es como la manera en la que funciona, este ciclo. Los mercados energéticos son, digamos, el centro de la acumulación ahora mismo. Fundamentalmente también a partir de que, pues bueno, el propio el Partido Comunista de China en 2021 dice que va a seguir el camino del capitalismo verde y del Green New Deal, que es como el discurso que ahora mismo marcaría lo que sería la reestructuración del capitalismo, es decir, ante el cataclismo ecológico más o menos evidente, con las señales de precio adecuadas, con digamos la inversión del Estado adecuada, el capitalismo es capaz de dar respuesta, digamos, que al destrozo que ha generado los últimos, sobre todo los últimos 60 años, que coincide además con el modelo keynesiano, ¿no? O sea, que no es que el neoliberalismo sea neutro para el medio ambiente, que no lo es, que ha sido bastante, digamos, ha aumentado las, o ha mantenido y ha aumentado las dinámicas que se generaron en el ciclo anterior, pero el keynesianismo fue sin duda el gran salto cualitativo en términos de destrucción de los ecosistemas, porque simplemente es una ideología económica que lleva al límite las fuerzas productivas. Que es lo que, digamos, que los 30 gloriosos fueron en última instancia eso, y fue fruto evidentemente de un modelo de negociación capital-trabajo en el que, digamos, que la parte, o sea, la fuerza de trabajo tiene una parte que eso, en el libro este de Moore que os digo, está muy bien contado, y si tenéis la paciencia de aguantar las 100 primeras páginas, hay que saltarse directamente y ir a la cuestión esta, porque lo que viene a decir, digamos que Moore hace una relectura de la teoría del valor que tiene su interés y que no está mal fundamentada en Marx, por cierto, sobre cierta afinidad entre lo que es la energía o los flujos de energía ecosistémica y lo que es la fuerza de trabajo en términos de carga de energía, ¿no? Por supuesto, la diferencia entre la fase actual y la fase, digamos, en la que se produce esa negociación capital-trabajo, de la que surge el keynesianismo, como bien, vale, fundar unas sociedades europeas a costa del resto del mundo, que eso también es bastante importante tenerlo en mente, digamos, con un grado de bienestar alto, donde la clase obrera se incorpora a las dinámicas, digamos, de estabilidad y seguridad de la clase media, fue posible porque, digamos, que la parte lingüística de la clase trabajadora aceptó el pacto totalmente, es decir, se compró y se vendió, digamos que la aceptación de ese modelo, ¿no? Una vez que eso ha quedado completamente erosionado desde los años 70, el tipo de negociación que tendría que hacer hoy el capital con, digamos, algo parecido a eso, son dinámicas propiamente energéticas, ecosistemas con las que no hay manera de negociar, porque estamos directamente tocando determinados límites biofísicos. No sé si me explico. No hay manera, por mucho que insistan los teóricos del capitalismo verde, no hay manera de comprar al clima. O sea, no hay manera, no puedes llegar a un acuerdo con él. El dinero no sirve para nada. Es decir, con lo cual queda completamente desarticulado el marco capitalista de gestión. Porque no es que vayamos a subir los salarios al clima, ¿no? O a los gases de la atmósfera, es absolutamente imposible. Entonces, digamos que en última instancia, la apuesta está por el capitalismo verde, digamos, conceptualmente está muerta. El Green New Deal no es posible porque no hay una contraparte con la que negociar, ¿no? Y digamos que la población, o sea, lo que sería la fuerza de trabajo, ya ha sido desprovista de su capacidad, digamos, de negociación colectiva hace 60 años y ya sabemos lo que da eso de sí, ¿no? No hay posibilidad de una repetición de esa cuestión. Entre otras cosas también porque la propia dinámica del capital, que una vez ha agotado los ciclos, extenuadas, digamos, todas las posibilidades, tiene poco que ofrecer, ¿no? O sea, lo que tiene que ofrecer es básicamente sujeción y seguir en una especie de rueda en una expectativa de destino. ¿Qué es lo que pasa? Que con la adopción del capitalismo verde como ideología urbi et orbi, también al capitalismo se le ha hundido el horizonte de futuro. Porque este era el futuro. O sea, los grandes organismos, desde primero la ONU, y después fueron los del consenso de Washington, el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, se apuntaron a este carro y esto era el futuro. Esto era lo que iba a pasar en algún momento. No, pues ya está aquí, ¿no? Digamos que si se ve en el, como un poco en el ciclo largo, la característica de esta crisis es que todas las soluciones que el capitalismo ha ido poniendo desde los años 70 han colapsado, pero han colapsado de una manera muy peculiar, porque la manera en que soluciona el capital sus crisis es desplazándolas a futuro y repartiéndolas en el espacio. Digamos, todas esas contradicciones acumuladas de alguna manera están estallando ahora. Y el enfrentamiento, digamos, que es sigue siendo, en términos muy abstractos, podríamos conceptualizarlo todo como capital trabajo, el trabajo de los ecosistemas, el rendimiento de los bienes físicos, de nuestra propia capacidad corporal de sostener la fuerza de trabajo, es la que está ahora mismo en duda. No sé si lo veis, o sea, es como tocar, si lo veis, es expropiación del salario. Expropiación de la vivienda, es decir, ya vamos a bienes básicos para la expropiación de los alimentos y la energía, que sería lo que estamos ahora, ¿no? Como vamos viendo, como dimensiones todavía más básicas, digamos, de lo que sería la reproducción de la vida, pues van siendo, digamos, parcelizadas y privatizadas y siendo directamente saqueadas, ¿no? La verdad que no sabemos muy bien qué tipo de política es la posible en este cuadro. Habría que ver dónde, ¿no? Porque esto también afecta muy diferente a dependiendo de en qué parte del mundo a uno le toque lidiar con este modelo, que como todos los capitalistas también pues es de desarrollo desigual. O sea, no tienes siempre está la cuestión de comunicar entre contextos diferentes. Posiblemente sea difícil sostener hoy una tesis sobre la desindustrialización en la India. O lo que sucede en muchos países del sur global, y es que no se considera que el cambio climático sea una catástrofe mucho mayor que la que llevan viviendo los últimos 300 años, ¿no? Esa sensación es como otra más de las que nos manda el hombre blanco. Primero nos esclavizan, después nos destrozan nuestra forma y ahora nos mandan el... O sea, no se ve como algo mucho más... O sea, esa sensación como que tiene cierto movimiento ecologista aquí, como de el colapso, ¿no? O sea, se viene todo abajo. Lo que se viene abajo es fundamentalmente el modelo europeo. Y luego ya, posiblemente también el capitalismo global, pero en la inmensa mayoría de los casos, todas las opciones decrecentistas, casi todas las opciones decrecentistas, todo el colapsismo así ambiental, está confundiendo claramente el suelo europeo que pisa con la esfera global, no sé si me explico. Vaya, ese bien, nuestro modo de vida es el europeo. Digo porque estas cosas también de materia de un poco el the big picture, la foto grande, ayudan también a enmarcar este tipo de debates que tienen lugar aquí, ¿no? El movimiento ecologista sería como el depositario principal de la coyuntura actual, y sin embargo, es que ni está ni se le espera. La apuesta, la apuesta determinada es que, digamos que el problema profundo del ecologismo es un problema de sujeto. O sea, ¿quién es el sujeto del ecologismo? La madre tierra. No termina de, como que la cosa no termina de funcionar. ¿Quién encarna los intereses de los ecosistemas? Eso ha sido muy problemático en los últimos años, y desde luego quienes han asumido ese papel han sido fundamentalmente los científicos naturales. Con lo cual, digamos que hay un divorcio ahí, como esto que veíamos, que os decía al principio, entre cómo se ven las cosas desde las ciencias naturales, que son los que han ido planteando los informes del IPCC, etcétera, etcétera, que desde el punto de vista biofísico son impresionantes, pero desde el punto de vista político pues son una chusta increíble, porque lo que nos ha traído es una sucesión de cumbres, contracumbres. De alguna manera, el pensar que la intervención en fenómenos de orden tan global como los que está planteando la ecología política requiere interpelar a instituciones globales, ¿no? Que es como el sucedáneo eso del gobierno de la humanidad, del gobierno mundial, donde la humanidad habla con una sola voz. Dudo mucho que en las COP, esta, la de Glasgow, la de Egipto, la de tal, hable gente muy diferente de la que habla del foro de Davos, vamos. O sea, no. Y las contracumbres, etcétera, estas cosas como heredadas del primer movimiento anti-globi, pues es que son realmente. O sea, que es que no llegan a tocar verdaderamente el problema. Sin embargo, si hay algo del movimiento ecologista en el Estado español, que yo creo que sí conviene mucho repescar, y que es lo que de alguna manera podemos intentar hacer hoy o darle una vuelta hoy, y son las luchas territoriales, ¿no? O sea, de alguna manera en tu pueblo ya tienes todo lo que necesitas, ¿no? No tienes que irte a la cumbre de tal para ver que todas estas cuestiones están sucediendo aquí y ahora, y las puedes detectar y se puede intervenir sobre ellas. Y eso es algo, o sea, que realmente el ecologismo en el Estado español ha hecho toda la vida, quizá por la propia fragmentación del movimiento. O sea, en el caso de una federación como Ecologistas en Acción, que tenía una persona en cada pueblo, estaba vigilando que no se construyera en tal solar, en tal. Y al final era capaz de montar un movimiento que era capaz de parar, con todos los medios posibles jurídicos de movilización y tal, pequeñas victorias. Es que hay muchísimas. O sea, estoy pensando solo en Baleares, en Palma de Mallorca, que es un sitio completamente arrasado, pues todavía quedan 4 o 5 playas vírgenes que se las pelearon los ecologistas hasta el final. Y eso, pues bien, es que no solo es que sea la cuestión de mantener intacta, ahí se pidió la construcción de complejos hoteleros de 5 estrellas, de helipuertos, o sea, dejar todo esto como solo, y se paró. Y eso, por supuestísimo, que tiene unas consecuencias globales. No sé cómo. O sea, que eso es, de alguna manera, esas luchas ecologistas, esas son las interesantes. Es algo que, por ejemplo, en Alemania, que es un país al que le. O sea, que es otro de los perdedores de los últimos 3-4 años, de la Alemania que vimos en la crisis de 2008, con Merkel marcando la pauta, haciendo pasar a todo el mundo por debajo del futbolín y siendo los emperadores de Europa, está completamente acabada. O sea, no queda absolutamente nada, no queda ni rastro de esa cuestión. Y el movimiento, digamos, ecologista alemán, hasta hace bien poco, digamos que tenía una mezcla como de claramente una angustia muy fuerte y una escasez de repertorio propiamente de autónomo de movimiento social gigantesco. O sea, antes de las elecciones alemanas, creo que fueron 4 o 5 activistas de Extinction Rebellion que se pusieron en huelga de hambre delante del Bundestag para pedir que saliera la ministra de Medio Ambiente. O sea, es como una desproporción entre lo que estás haciendo y lo que pides, que lo que habla es que se ha perdido un poco la capacidad de operar políticamente con autonomía política, lo cual no quita que la intensidad con la que esa gente está viviendo la cuestión sea innegable. O sea, si te das una huelga de hambre es una cosa brutal, te puedes quedar completamente destrozado para el resto de tu vida y tal. Entonces, para que salga la ministra y diga, sí, hombre, sí, yo os arreglo el cambio climático, no hay ningún para comer, os algo, no, tal. O sea, digamos que eso. Y sin embargo, por ejemplo, la última, o sea, el último conflicto serio, como ecológico, que ha habido en Alemania con una mina de carbón y un que el pueblo lo ocuparon, el desalojo de ese pueblo, tal, ya nos habla de un modelo que no es el de la huelga de hambre para que salga la ministra. Es otra cosa, ¿no? Y más en un sitio, digo Alemania, porque Alemania también es algo que, digamos, vamos por partes, ¿no? O sea, aquí tenemos varios jefes. Unos son los Estados Unidos de América, otros son China, otros son la Unión Europea, otros Alemania precisamente, otros el Estado Español, otros el PNV, otros, o sea, tenemos una jerarquía de, como de jefes políticos marcada, y Alemania es una de ellas. Lo digo también porque no, que nadie se espere que en los próximos años vaya a haber un modelo de austeridad parecido al de 2008, no lo va a haber, porque Alemania no puede sostenerlo. O sea, ahora mismo, o sea, después de la guerra de Ucrania, Estados Unidos ha tenido clarísimo que uno de los objetivos era someter a Alemania. Someter a Alemania políticamente, una batalla que ya había perdido económicamente. Porque digamos que la grandísima industria de exportación alemana, puntera en tecnología, todo eso, China ha ganado. Llamarles ha ganado comprándoles un clásico, es como te compro los bienes de capital y los bienes de equipo que tú fabricas estupendos para desplazarte de las mismas producciones que tú tienes, ¿no? O sea, en el caso de del dominio chino, o sea, lo más jodido del asunto para ojo, que yo de pro chino cero, a ver si va a parecer que me gusta cero, pero vamos, lo que sí hay que reconocer es que han ganado la batalla limpiamente, con limpiamente los términos del capitalismo. Es decir, a Estados Unidos le han ganado siendo su mejor cliente, y a Alemania también. Entonces, es que eso es muy difícil de explicar, de ahí que tengamos, de hecho sería otra conversación y sería otro tema, las funciones, como si queréis, de la guerra de Ucrania para fabricar una nueva guerra fría, pseudo guerra fría, que también ordenaría el espacio europeo conforme a esos criterios, que tiene cero repercusión fuera de Europa. O sea, fuera de Europa esto no tiene especial importancia, pero en Europa sí, ¿eh? Y en última instancia, pues distribuye los poderes de tal manera que Alemania queda completamente arrinconada. Le obligan a cambiar la constitución para tener un ejército, la decisión del cierre de las nucleares, que es posiblemente de las pocas decisiones que hay en la Unión Europea en los últimos 40 años que tienen atisbo de ser medianamente democráticas, que las cerraron porque a la gente les daba miedo las centrales nucleares, que es un excelente motivo para cerrar las centrales nucleares. Pues lo que se ha dicho, lo que han dicho Estados Unidos y Francia fundamentalmente, y los países del este, a Alemania es, si no querías ser tan dependiente del gas ruso, si no querías que tu industria se haya visto desplazada competitivamente, haber tenido un ejército, no haber cerrado las nucleares. Entonces, bien, digamos que eso marca mucho lo que es el contexto así más inmediato, donde pues bueno, puede haber sacudida financiera como la caída de las últimas semanas, pero están bastante controladas, no son del estilo de lo de 2008, pero no va a haber una reestructuración, digamos, fuerte en el sentido de los programas de austeridad de la etapa 2009-2016, o sea, hasta la victoria de Syriza y su posterior capitulación. Eso no va a existir. Vamos, no va a existir. Digamos que si existe será en formas muy atenuadas y desde luego no tan de traca como las antes. Sí pueden existir otras muchas formas de crisis parciales, ¿no? La energética sería la más evidente, la vivienda. O sea, la vivienda, por mucho que no vaya... y esa es, claro, digamos que esa es una de las cosas que se puede discutir. La vivienda, los entornos urbanos, hoy. Y en cuanto aquí, en Euskadi, ¿qué papel pueden cumplir? Desde luego van a ser, teniendo en cuenta que no queda producción capitalista en espacios como el Estado español, más que muy residualmente, el centro del proceso de acumulación va a seguir siendo la vivienda. Digamos, la acumulación por la vía de las rentas inmobiliarias, ¿no? O sea, ese conflicto no va a evaporarse. Otra cosa es que no adquiera las dimensiones globales y de escala que tuvo hasta 2008. Y luego en Euskadi hay otra cuestión que es que para el debate es interesante, ya que claro, aquí digamos que efectivamente ha existido burbuja inmobiliaria, pero no en las dimensiones del resto del Estado, ni con las funciones, digamos, integradoras de un gran estrato medio a partir de la renta que ha existido en el resto del Estado. Entonces, la pregunta... Y esa es que yo no tengo la respuesta, es algo a debatir entre los que conocéis esto, es si eso aquí hoy es posible como sustitución, porque también hubo una desindustrialización en el Estado español como la que ahora va a haber aquí, digamos que sería la segunda, aquí sería la segunda ronda, porque después de la primera Cádiz es un modelo medianamente de éxito de inserción en el modelo postfordista, en las cadenas globales de manufactura, etcétera, etcétera, con determinadas producciones que se han mantenido hasta ahora en el resto del Estado y en el resto de Europa. Es que hay poquísimas, ¿eh? Es que realmente quedan en Alemania y en pocos sitios más, en los países del Este, pero porque juegan a otro juego, ¿no? Que es el del abaratamiento de la fuerza de trabajo radical, ¿no? Eso aquí no, en principio no es, porque los salarios son, digamos, que son de corte fordista keynesiano. Bien, entonces la cuestión es aquí esto que va a pintar, o sea, porque está claro que el modelo de sustitución en principio por la propia inercia va a ir desde la producción de plusvalor hacia la captación de rentas, si queréis decirlo en marxista más o menos más o menos estricto, aunque por ejemplo Moore dialectiza mucho esa oposición y dice que en última instancia es apropiación absolutamente todo, ¿no? Bueno, sí, habría que verlo, pero tiene ahí hay, sí, hay cosas, cuestiones como cómo voy de teoría, o sea, que todo el modelo en última instancia, el modelo de los estados de bienestar keynesiano fordista, pues se basaba en un excedente permanente que producía el cambio tecnológico, los aumentos de productividad del trabajo, pues generaban un excedente sobre el que en última instancia había una discusión entre capital y trabajo para ver quién se lleva ese excedente. Cuando la economía es un juego de suma cero, pues unos ganan y otros pierden. No pueden ganar todos, de ninguna de las maneras posibles. Ya hace bastantes años que estamos en ese, digamos que en ese marco. Y ya está, hablamos un rato del asunto, si os parece, ¿no? Porque tampoco tengo muchas más cosas. Vale. Y ya salen más cosas. Sí, pero... sí. Se han tirado muchas cosas. Pablo abandona el barco, así que. Bueno, ahora podemos tomar unos minutos como para ir aterrizando todas las líneas de fuga, todos los elementos que ha puesto sobre la mesa Isidro, más desde lo global hasta sus aterrizajes más territorializados, que al final. Ha tenido bien ahí tirar algunas líneas, algunos ejemplos sobre los que podríamos discutir. Si queréis tomar la palabra, pedirla en cualquier momento, si necesitáis todavía unos minutos para pensar lo que suele pasar cuando es una cantidad de información a muchas escalas que a veces es difícil aterrizar en una pregunta. Yo tengo alguna cosa para decir, para preguntarte, vamos, para hacer de continuidad, porque por ejemplo, por cogerlo por el final, con el tema de la producción industrial y los últimos nichos productivos que quedaban en Euskadi o Alemania como el centro productivo de lo que quedaba en Europa, que hay una cosa que vuelve a hilar con Moore y uno de los elementos que plantea Moore que no has presentado, pero que lo has presentado, pero no lo has enunciado literalmente, que es el de los cuatro baratos, ¿no? Y que Alemania, su modelo productivo se basaba en la energía barata, que es algo que tiene en común con el nicho productivo de Euskadi, que es que nosotros somos una microrregión ultra dependiente del exterior en el plano energético y que todo nuestro modelo industrial se basaba en la energía barata, que parece que se acaba un poco, ¿no? No sé si quieres elaborar un poco el tema. Sí, esto es, o sea, sería una variante, las cuatro baratas, la fuerza de trabajo, los alimentos, la energía y ¿cuál era la otra? Me he olvidado. En todo caso son básicamente la fuerza de trabajo y los activos naturales, los recursos y la energía, ¿no? O sea, pues volvemos a la cuestión de qué tipo de conflictos se enfrenta hoy el capital. Digamos que es le es imposible al capital reproducir las condiciones de precios en las que ha, digamos, arrasado con medio mundo, con los ecosistemas, con sociedades, con comunidades, con tal, sin que hoy le cueste más dinero. O sea, y no solo eso, sino que le cuesta más dinero para obtener lo que decíamos antes, que no puedes, son fuerzas con las que no se pueden negociar en última instancia, pues son biofísicas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que eso va a afectar, pero va a afectar el coste de todos los insumos prácticamente. O sea, es que la crisis de inflación, digamos que va por ahí, o sea, y eso es lo que va a producir el ajuste, ¿no? Porque esto, claro, también hay otra cuestión que tiene que ver más con las políticas monetarias, con las políticas, si se quiere. Pues claro, digamos que la respuesta de los bancos centrales del mundo a la crisis de 2008 han sido 10 años de... mucho abaratamiento del dinero, de mucha circulación de crédito a tipo de interés bajo, sobre todo entre las clases, digamos, capitalistas, mercados financieros, y eso ha evitado el ajuste, la operación del mercado, que haya unos mínimos de oferta donde hay una serie de quiebras y el modelo productivo pues salga, digamos, que listo para ser competitivo. Claro, el miedo que tienen los estados occidentales a ese ajuste competitivo es gigantesco. O sea, porque se puede ir directamente la estructura, la mitad de lo poco o mucho que quede de estructura productiva en los países europeos se puede literalmente desaparecer, con efectos locales bestiales, como de desvalorización de regiones enteras, como lo que fue Asturias en la reconversión industrial, pero mucho más, digamos, un Detroit generalizado, ¿no? Para que lo veamos, o sea, pues eso, cuando el capital se va, lo que sucede es lo mismo que Detroit. Se va. Cero, vacío. No, es el terror a que eso suceda, es lo que dirige en gran medida que el Estado se haya convertido en una especie de nodriza bestial para la actividad económica, que está evitando por todos los medios posibles que haya ese ajuste. No. Una cosa como bastante significativa de los últimos años es que yo no he visto a un solo representante de ninguna capa empresarial pedir libre mercado. No. Lo que se pide son rescates. Eso sí, rescates se piden, o sea, en todos los sectores habidos y por haber. No, es como que el Estado absorbe la dinámica de la competencia, lo mete dentro de sí y desde ahí gestiona cuáles son los, cómo produce, digamos, un mercado de trabajo capitalista cuando no hay una producción capitalista, ¿no? Es la contradicción esta del el capital como poder político que gestiona y organiza una sociedad, y el capital como función económica que sirve para, digamos, la absorción privada del producto social por la vía de la producción de plusvalor. No sé, no son dos como dos funciones. Sí. La segunda ha desaparecido, pero la primera está ahí. Y por ahora no hay ningún modelo de gestión de la población que no sea estrictamente capitalista. Eso necesita algún tipo de formación del mercado de trabajo, ¿no? Porque si no hay ningún tipo de absorción de la fuerza de trabajo, ¿qué tipo de capitalismo sí hay? Entonces, volviendo a la pregunta inicial sobre o sea, es que son todos los inputs los que en última instancia en este modelo suben, porque por ahí es donde está llegando el ajuste. Por ahí es donde llega el ajuste. Por ahí es como en última instancia la superioridad china digamos que es la hegemonía china asiática o chino asiática todo aquel negocio que no esté en una cierta tasa de beneficio o en una tasa de retorno, si son negocios financieros, fuera. No sé si me explico. Sí. Bien, luego está eso, la capacidad, y ahí está toda la cuestión de los fondos europeos, del capitalismo verde, este pagado, financiado, contra viento y marea, que es otra de las cuestiones del capitalismo verde. Y es que China ya ha ganado también la batalla, o sea, los coches eléctricos chinos cuestan una quinta parte de lo que cuesta un Tesla. Ya está, batalla ganada. Todas las plantas de procesamiento de litio para construir las baterías de los coches eléctricos están en China, todas. Cuando aquí está la cosa esta de una mina de litio en Badajoz gigantesca que nos va a poner en el coche eléctrico y tal, ahí se está compitiendo con el Congo, no con China. Todo eso hay que mandarlo a China, que lo procesen y que lo devuelvan por la vía de las cadenas de valor más o menos saturadas. Pues, sí. ¿No? Los semiconductores, eso. Otro tipo de crisis. Hay como intentos de pillar con 20 años o 10 años de retraso esa... Claro, pero sí, es que ahora... O sea, y tienen otro problema, que es la situación del empleo de estos micronichos de... ¿No? O sea, Basauri es un sitio muy claro, ¿no? De que hay unas políticas de desindustrialización muy fuertes a partir de los años 80, en un primer lugar porque la industria absorbe la fuerza de trabajo a partir de meter tecnologías, y donde en los 70 curraban 5.000 personas, ahora curran 200, y cada 50 metros hay un tío en una línea de montaje. El obrero ya no es tan importante como era antes para producir dinero, y seguramente eso lo asuman máquinas u otros procesos, pero sin embargo en ese mismo tiempo ocurren dos fenómenos que son puramente destructores del territorio de Basauri, que son la construcción del Bilbondo y también Mercabilbao expandiéndose. Mercabilbao seguramente, junto también el Bilbondo, sea uno de los primeros empleos que atraviesa cualquier tío o tía en Basauri a partir de que se empieza a incorporar al proceso laboral. en dos sectores bajísimos, temporales, que no tienen ningún tipo también de representación sindical, con lo que tampoco tienen ningún poder de negociación. Tú entras a ser reponedor o reponedora en un supermercado, al de 6 meses estás fuera, en Mercabilbao te encuentras un poco de lo mismo, e incluso en Mercabilbao llegas al trabajo negro, de yo me pongo en una cola y hoy hago esto por 50 pavitos, y me voy a casa. Sin embargo, nos encontramos con un sector como industrial, que todavía es capaz, con su representación sindical, de articular luchas. Se ha visto muy claro en las huelgas del metal, ¿no? A toque de silbato salen las fuerzas del metal y la lían parda, pero ahí hay toda una parte de la fuerza de trabajo que es la más temporal, la que no entra dentro de los sindicatos, que queda fuera. Son encima movimientos muy cortos, pensaos en rentabilidades de 10 años. De aquí el capital se va ahora mismo, se va del Mercabilbao y se va a Ortuella. A Ortuella al mes significa que tienes que desplazarte en un coche. Son 200 euros menos en unos salarios ya bastante míseros, que se produce un empobrecimiento. Un empobrecimiento donde encima seguramente mucha de la gente tenga que acceder a parques de alquiler. O sea, quiero decir, hay procesos que se desarrollan en el plano ecológico como desastres naturales que han destruido nuestro territorio. El río, yo creo, no sé, aquí hay gente de Sagarra, que son la parte federada de Ecologistas en Acción en Basauri, que seguramente, yo qué sé, el Mercabilbao será alguno de los sitios más desregularizados que ha habido en el tema de cumplimiento de políticas de residuos, de tirar para el río mierda, que se tenga una total manga ancha en términos de rentabilidad, porque tú mantienes una fuerza de trabajo que no está en el paro a partir de ahí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tipo de alianzas podemos construir entre un rollo ecológico, un rollo obrerista de empobrecimiento, con encima las capas que peor se encuentran con el rollo del trabajo, y espacios como este, ¿no?, de autoconstrucción, vivienda y demás? Yo creo que ahí es un poco cómo bajamos todo esto al tema de las luchas que plantea el presente. No sé si aquí quiere intervenir alguien o lo que sea. Sí, o sea, yo creo que ayuda a pensarlo a nivel de barrio y está bien, pero también a escala metropolitana, o sea, además de esos movimientos, hay muchas cosas en marcha. Y uno de los temas de recuperando un poco la tradición del sabotaje, ¿no?, del movimiento ecologista, aquí hemos tenido la resistencia a la nuclear de Lemoyne, hemos tenido Itoiz, hay toda una idiosincrasia del movimiento ecologista también, que igual ha perdido pulso, pero que cada vez que hay un macroproyecto, que es lo que está ofreciendo ahora como la valorización del capital, es macroproyectos. A vosotros, a Basauri, le va a tocar perder porque se llevan Mercabilbao, pero se lo llevan a otro pueblo de zona minera. En zona minera está habiendo la promesa del parque tecnológico energético, del hidrógeno de Petronor, en Muskiz un parque eólico. O sea, en realidad lo de los proyectos aquí ha pegado fuerte, porque digamos que el capital acumulado, también el capital me refiero como poder, que significa que nosotros en Vizcaya tenemos a Iberdrola y a Petronor pagando impuestos y con el esto fiscal aquí, ¿no?, el domicilio fiscal. Esos dos agentes de la parte que decía Isidro, de capitalismo como poder, como orden, tienen mucho que decir. Entonces ellos están poniendo las cartas sobre la mesa. Los planes que tiene el gobierno vasco son los planes que tienen Petronor y Iberdrola, bajo amenaza de irse a otro lugar en el que les dejen hacer y cortar o sea, ¿no?, como pasa con Ferrovial, vamos, quiero decir. Entonces, hay una parte de traducción muy local, que a veces es como una suma cero, que pierde Basauri y gana zona minera, en teoría, los puestos de trabajo de un Mercabilbao que va a seguir creciendo, pero los sectores más o menos de valorización que quedan son seguir con los megaproyectos de infraestructuras, tirando de deuda o tirando de la fiscalidad particular de la hacienda foral, los macroproyectos energéticos como intento de que Iberdrola y Petronor sigan teniendo capacidad de generar rentas en el propio territorio y no solamente de ultramar, ¿no?, porque Iberdrola ya sabemos dónde hace negocio con las grandes represas en Brasil, etcétera, etcétera, pero sigue teniendo aquí, y su gran apuesta es la de los parques eólicos. Entonces, ahí hay elementos de cortocircuitar, ¿no? Esa traducción, esa territorialización de esos intentos del capital de volver a repensarse, ¿no? De volver a hacer un ajuste, porque es verdad que los desplazamientos, o lo que tú contabas, es lo que nos ha pasado hasta ahora. El tema es que estamos en otro momento, además, que va a haber más excedente de trabajo. O sea, que también igual las luchas en el ámbito laboral de la precariedad y la parcial se dan, pero yo creo que la provocación que tiraba Isidro y que nosotras y en los movimientos como Batu y así ya está un poco sobre la mesa, es que buena parte de la lucha se va a tener que dar en la reproducción, lo que se llama la reproducción, o sea, en la vivienda, en tener acceso a los básicos, ¿no? No tanto en un intento de acceder a ese empleo de rotabilidad, sino esa es como la forma del capital de construir hegemonía o de legitimar su poder, de legitimar la propiedad. Decir, no, mirad que aquí hay empleo. Vamos a tener parques, vamos a tener un mercado Bilbao más potente, va a haber una nueva autopista y el tren de alta velocidad para que circulen más mercancías por aquí y haya más plataformas logísticas, que es básicamente los nichos de empleo que se están poniendo sobre la mesa, porque el otro es las startups de la Torre de Vizcaya, que ya sabemos lo que es. O sea, acaba de pinchar la gran burbuja, ¿no? Con el banco del Silicon Valley. Eso estaba claro que no iba a ningún lado, iba 15 años tarde esa apuesta, y la apuesta real va por otros carriles. Entonces, tampoco creo que vayamos a sacar aquí conclusiones concretas de dónde está esto, pero yo creo que tener este diagnóstico ayuda y tiene sentido para ver hacia dónde van los tiros, dónde se están desplazando y dónde están los intentos de valorización por una parte, aunque sea ínfima, y todo lo que tiene que ver de legitimación de no, es que ahora vamos a ser verdes, es que estamos haciendo esta transición y encima vamos a generar empleo en este parque tal, en este tipo de historias. No sé. Pero vamos, podemos seguir dándole la vuelta, hay bastantes cosas. O sea, yo creo que no estamos todavía en condiciones de saber cuáles son los ejes de lucha concretos en cada sitio, que serán fundamentales en los próximos, pero sí sabemos cuál es el nombre, con toda seguridad. En concreto, el metal. No, o sea, cualquier figura socialdemócrata. O sea, cualquier figura de reparto, de digamos, consecución de unos objetivos negociados, es imposible. Es imposible. Y sin embargo, la tendencia general, digamos, por inercia, es a repetir el modelo de lucha, digamos, en mayor o menor grado inspirada por la socialdemocracia, en la que en última instancia hay una demanda al Estado de lo mío. ¿Qué pasa? Pero si no hay valorización y no hay austeridad, ¿cómo se come eso? O sea, ¿cómo tira adelante? ¿Qué pasa con la sanidad pública? ¿Qué pasa con la sanidad pública? Es un preguntón, por ejemplo. Y ahí es donde hay... O sea, por ejemplo, hay gente denunciando, ¿no?, que no tiene sentido luchar por la pública o la primaria porque... No hay valorización capitalista, no hay plusvalía que No, eso es así. O sea, es así. O sea, la sanidad privada es una especie de lujo socialista planteado durante el keynesianismo. La sanidad pública. La sanidad pública, sí. Bueno, en general lo vienen pues la sanidad muy centralmente, y que ahora mismo mantenerla implica directamente pérdida porque no hay un excedente que pueda financiarla. Y no solo eso, sino que es que de la pandemia en adelante las demandas sobre el sistema de salud se han cuadruplicado. ¿Merece la pena pelear por la sanidad pública hoy? Por supuesto. Bueno, por supuesto. O sea, además es que no... Es un poco... Además es que ahí va por delante, digamos, de alguna manera, vamos, es que esto, por ejemplo, aquí yo no sé muy bien, ¿aquí no ha habido manifestaciones por la sanidad pública o sí? Sí. ¿Y han sido grandes, pequeñas, medianas? Medianas. Madrid ha sido gigantesca, porque tiene el agregado ideológico de que está Ayuso. Entonces, contra Ayuso, pues bien, sale un punto más de gente, pero eso no quita que lo que hay por detrás, la demanda que hay por detrás es muy seria. O sea, que es como, en última instancia, no, a ver, pero aquí no es un, a ver, ¿a qué me refiero con que no? Lo que sí hay que ser conscientes en esas luchas es que no tienen una solución socialdemócrata, por mucho que sean perfectamente legítimas. Es como que, es que igual son saltos cualitativos que hay que ver cómo se vehiculan, pero que no hay posibilidad de plantear. Porque lo único que puede decir hoy, que es lo mismo que lleva diciendo desde hace 20 años el poder, es puedo ralentizar el ritmo aunque me lo cargo. Pero no puedo revertirlo. Es como un poco llevar al límite al capital, como en los 80 se llevó por la caída de la tasa de ganancia, por los bocaos que la masa salarial le daba dando, o sea, las luchas obreras ganaban sobre la masa salarial y eso hizo que la tasa de ganancia se viera para abajo, puede pasar lo mismo con la sanidad pública, ¿no? Si pero es que cuando decimos luchas en la reproducción, sí, estamos hablando de eso. Estamos hablando de generar el o sea, por supuesto que es que el mantenimiento de la tasa de una tasa de beneficio, porque no hay un retorno industrial, pero la tasa de explotación social, si quieres, no solo la de los trabajos, en todo el conjunto tal, es creciente, cada vez más fuerte, y no tiene soportes en la manufactura. Es decir, el tipo de vuelta de tuerca que se puede dar a la población es bastante potente. Ahí la contrapelea no es decir, busquemos una solución intermedia. Es de qué manera se puede tirar, cuáles son las formas, digamos, de organizar para salir, al menos parcialmente, de este modelo y seguir manteniendo determinadas conquistas. Es como jugar con un pie dentro y un pie fuera, y siempre va a haber que hacerlo, me temo, cada vez más, fuera de los parámetros monetarios. Porque, precisamente, una de las características de esta crisis es que el dinero ha dejado, como que tiene algo que le impide acercarse al meollo de la cuestión hoy, que no, en 1955 sí lo tenía y hoy no lo tiene, porque digamos que el tipo de problemas que te han puesto encima de la mesa no son cuantificables. Digamos, pensamos en la propia escasez de recursos, los peak oilers, los peak gases, los peak todo, en última instancia, lo que hacen es confundir los precios con la disponibilidad. Es decir, en el capitalismo, decir que algo es escaso y que es caro es lo mismo. No hay manera de desvincular una cosa de la otra. ¿Quiere decir que se controla la demanda? No, quiere decir que es más cara. No, es una cosa que decían los ecologistas institucionales desde hace 20 años. Es que se paguen los precios reales por los recursos y así bajará la demanda. Bueno, pues mira lo que ha subido el gas, no ha bajado la demanda. Pues son demandas cautivas. Pues son necesidades de primero. Hoy no sabríamos vivir socialmente sin un suministro energético doméstico, ni de para los curros, ni para. Y lo mismo sucede con el sistema de salud, que se vio durante la pandemia. Es que si se empieza a petar esto, pues irá bajando la esperanza de vida, la mortalidad irá, se dispara, pues lo mismo que pasó durante la pandemia, que el terror de los estados europeos no era la expansión de la pandemia per se, era el total colapso de los sistemas sanitarios, que de hecho tuvo lugar, a pesar de los encierros, y que todavía tiene, está arrastrando toda la carga de ese exceso de demanda, y que se vio inmediatamente las tasas de mortalidad, no por COVID, por todo. Que las tasas de mortalidad y de natalidad son variables así, planas, durante años y décadas, no se mueven. Entonces, un salto así de la... No, el único motivo que tiene es que el sistema de salud no está funcionando. ¿No? En Estados Unidos, quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso a la sanidad, igual es una diferencia de esperanza de vida de 40 años. Unos están en 80 y otros en 40 y pico. Entonces, te quiero decir, que lo que te está jugando ahí no es la reproducción de la vida, no es que tú quieres, yo es que quiero instituciones keynesianas porque me gustan más. No, es que es mucho más profundo que eso, ¿no? Entonces, es una lucha que no se puede renunciar. Otra cosa es cómo se pelea eso hoy desde parámetros que no sean, construimos 6 hospitales en fundación privada, de paso ponemos en valor tal y cual, bolsa de suelo, cómo hacemos un desarrollo en torno a esto. Que eso ya lo hizo Esperanza Aguirre con los hospitales en la Comunidad de Madrid público-privado, cuando ya existía la primera crisis de la sanidad. Pues ya sabes que eso no, y no solo eso, no. Cualquier programa que sea de ralentización del... eso no es por lo que tú peleas, eso es por lo que se pelea, ¿no? En última instancia. No, digamos que lo que hay que... como el tipo de perspectiva que hay que mantener, yo creo, en este momento, es que precisamente cualquier cosa que sea mandar la pelota hacia adelante, no, es válida ya. que no haya donde desplazar, ¿no? Es que, claro, es que estás tocando directamente, o sea, es un poco la moraleja de esto que estoy contando, que estás tocando contra los límites de la reproducción de la vida de manera directa, así, que es algo que llevamos diciendo mucho tiempo, pero claro, esto es como lo de la precariedad. El trabajo ahora mismo sigue siendo igual de precario que cuando se empezó a denunciar la precariedad como problema. No, es completamente diferente. Lo que era un 10% de la población que estaba sometida a vaivenes laborales se ha convertido en una total generalización de esto. No es lo mismo, ¿no? Pero sin embargo no tenemos tampoco los nombres todavía como para apuntar a ese tipo de realidades. O sea, que es que todo esto es súper incipiente. Sí, a veces hay una palabra. Sí, hay una pregunta sobre como el debate sobre cómo plantear este tipo de luchas, como estaba pensando, como en las líneas, como las, ¿no? Como que más están focalizando, como el movimiento ecologista, como, no sé, como debate sobre, ¿no? Fuentes de energía, electrificación, o como cambio del sistema alimentario, cambio de modelos de transporte, ¿no? Como plantearlos en ese sentido, ¿no? Como que de alguna forma, como que casi todas las soluciones que te imaginas, nos imaginamos, acaban cayendo en este como embudo socialdemócrata. La respuesta de las instituciones van, ¿no? 20 años tarde y mal, ¿no? Y de alguna forma como lo que pase sobre esas líneas también va, ¿no? A influir muy fuertemente en cómo vamos a vivir en cada lugar el tipo de crisis que viene, ¿no? Y es como, ¿no? Como estáis como, ¿no? planteando, por ejemplo, en el caso de la sanidad, sí. Digamos que tenemos como ciertas preguntas, como ¿cómo se puede continuar un movimiento de vivienda en estas condiciones? ¿Cómo se pueden continuar las luchas por la sanidad pública universal en estas condiciones? ¿Cómo se pueden continuar las luchas salariales en estas condiciones? No, es como habría que ir repasando las luchas antirracistas, feministas, disidencias, todo lo que tú quieras en estas condiciones, porque todo tiene un eje que lo atraviesa. Y sin duda todas ellas tienen que hacer, hay una reflexión que hacer desde ahí, pero lo del ecologismo es, digamos, a vida o muerte. O se sale del atolladero en el que se ha metido, digamos, que no es un sujeto único, que yo también lo digo así, un poco así, y hay muchos tipos de tal, pero digamos lo que ha sido el ecologismo, tanto el más tecnocrático como el más colapsista, se han metido en un atolladero del que ahora mismo no tienen salida. Entonces, todas estas cuestiones, energías renovables, cambio de fuentes energéticos, descenso de los niveles de consumo de determinados recursos, ahora mismo tienen que ser, en mi opinión, tienen que ser replanteados radicalmente. Y posiblemente la manera de hacerlo sea a través de replantear todas las otras luchas que sí tienen una continuidad más fuerte y que han estado, digamos, teniendo ciclos de mayor o menor intensidad durante los últimos 20, 30 años, pero que han, o sea, en los que sí ha habido, digamos, avances sustantivos, ¿no? Y quizás esa parte es quizás el proceso al revés, es desde ahí pensar que cómo se puede intervenir sobre ese tipo de cosas, porque desde luego, tal y como está el discurso ecologista, hay que esperar a que se hunda el capitalismo verde visiblemente para que volvieran a denunciar, porque de una manera o de otra, para negarlo o para afirmarlo, están atrapados me considero parte del asunto, atrapados en una contradicción bastante, bastante gorda. Y si no le... O sea, como que... Si uno piensa en la órbita como de luchas que va prefigurando a nivel global, sobre todo en los países anglos en Estados Unidos, sobre todo, que es como un poco la vanguardia, curiosamente, de las luchas hoy, tienes Black Lives Matter, tienes un movimiento como el neosindical, Wildcat, autónomo, bastante peculiar, muy vinculado al abandono de los puestos de trabajo, pero que funciona de determinada manera, tienes un movimiento feminista súper potente, pero falta el ecologismo político. Oye, a veces está en todas las otras concepciones. Es, digamos, algo que también desde el punto de vista discursivo sea capaz de dar un poco de marco amplio a tu práctica política, digamos, más de aquí y ahora, un poco el papel que jugaba el materialismo histórico antiguamente, ¿no? Algo que nos permite como ver, y eso pues mucho me temo que está por hacer. Hombre, yo creo que desde el punto de vista menos teórico, discursivo y tal, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, sí hay cosas que ya van avanzando bastante en esa dirección. El libro de Moore sería el mascarón de proa de muchísimas otras sensibilidades que ya están en otra, digamos, en otra cosa, ¿no? Aquí en Europa, digamos, en la Europa continental también, pues porque nosotros tenemos de manera mucho más presente que en Estados Unidos el problema del Estado de bienestar, porque en Estados Unidos no hay exactamente eso. Hay otra cosa, hay poder público, hay intervención pública, pero es de otra forma, ¿no? Y aquí pues tenemos ese, o sea, qué hacer con sociedades que son que en gran medida tienen un grado de esclerosis gigantesco y que son verdaderos paquidermos administrativos, estatales, con una cantidad de administraciones superpuestas, de escalas superpuestas de gobierno sobre un mismo territorio, absolutamente gigantesca, de cómo, o sea, esa es un poco la cuestión con la que hay que lidiar en Europa y que no es, no es particularmente sencilla, pero hay que estar, supongo que, cierta atención a la evolución de los acontecimientos más o menos inmediatos con una cierta visión, no sé si es esta que estoy vendiendo, pero ojo, parecida, ¿no? O sea, desde luego no con excluyendo determinadas cosas que, o modelos del pasado reciente que ya no sirven. Una otra intervención, un poco frío, ¿no? Eso también no ayuda. Pues a ver qué hora es. 8:20. ¿Cómo lo veis? O sea, podemos estar tomando una cerveza. Vamos a tomar una cerveza. Y discutiendo la mente de la cuestión. Bien, pues si os parece, sí, lo. Mira, como alguna vez, como cuando hay que aguantar. Pues sin más, digo que casada. ¿Sabes? Pero es como. ¿Hasta qué punto, digo, por una, o sea, muy brevemente explicado, podemos pensar o se pueden plantear o se han dado históricamente experiencias que podamos recoger, experiencias sindicales dentro del ecologismo, quiero decir, es decir, como entiendo por sindical, la estrategia que puede plantear el movimiento de vivienda o los casos que conocemos, ¿no? El sindicalismo laboral, en el que a través de un conflicto concreto, digamos, pues, se materializa toda la contradicción que se está impugnando, ¿no? O sea, como. Y que genera algún tipo de marco en el que puedes ingresar estando no propiamente en ese conflicto, sino que es lo que creo que le falta al ecologismo, ¿no? Es decir, que tú puedes tener que estar en un conflicto por la defensa del territorio contra una macrogranja, una eólica, para el aeropuerto de no sé dónde, tal y cual, pero de algún modo no ingresas a un marco, de hecho sindical, puede ser de movimiento de conflicto compartido más o menos, y a veces bastante organizado, ¿no? O sea, es decir, la misma estructura sindical, la misma organización. Porque creo que justamente el ecologismo lo que representa más o menos suele ser, es verdad que están esos casos concretos, ¿no? Donde joder, es una gran labor, ¿verdad? Es una alegación, es montas a algo en el pueblo, pero que generalmente la militancia del ecologismo es una militancia, y por esto no lo estoy legitimando, mucho más ética o moral, ¿no? que la que suele ser, salvo que te atraviese el conflicto concreto de tu pueblo, ¿no? Pero si no, bueno, no lo sé, eso último no sé hasta qué punto, ¿no? Pero que justamente lo. Hablando de una colega, estaba planteando cómo cierta gente que puede venir pues de la autonomía francesa, etcétera, estaba planteando hace poco, ¿no? Como que han sido muy fuertes, en defensa del territorio muy puntuales, pero que sin embargo no han conseguido nunca dar la vuelta a generar algo sobre eso, ¿no? Y decían que ellos sí que veían que el ecologismo radical o algo así podía ser como este marco, ¿no? De lo que habéis sido ahora mismo, en lo que se integrase en otro tipo de lucha. Pero como en el Estado español, pues probablemente esto. Bueno, no lo sé hasta qué punto así. Yo creo que, fíjate, yo. Diría que es una memoria que se ha perdido un poco, pero que sí ha habido, o sea, yo recuerdo cuando Ecologistas en Acción empezó a crecer y una parte de su, digo Ecologistas en Acción porque es lo que yo he visto en Madrid, luego en cada sitio habrá que ver tal, que era una cosa que en su momento chocaba mucho al resto de movimientos sociales en la cantidad de abogados que tenían. Y que estaban dispuestos a ir al juicio, a dar el. Y eso sí que es un modelo, en mi opinión, relativamente análogo al sindical. también con una cantidad de lo que fueron, pues yo que sé, estoy pensando en un Ramón Fernández Durán, históricos del ecologismo madrileño, por poner un ejemplo cercano, que eran, desde el punto de vista técnico, eran impresionantes, ¿no? O sea, hay gente que había podido ser ministro, secretario de Estado de Infraestructuras y decidieron que se pasaban al otro lado llevándose consigo todo el caudal de conocimiento que tenían en ese momento. Eso, junto con las intervenciones en los juzgados, en recurrir absolutamente todo lo que se... Eso fue el modelo del ecologismo en este país hasta... Pues sí, bueno, el momento. Y acompasado con política de masas, en cierto momento. Sí, sí, sí, en ciertos momentos. Aparición, ¿no? En ciertos momentos, efectivamente. Bueno, prestigio, ¿no? Bueno, tiene su propia historia y tal. Lo que pasa es que en el momento en el que, sobre todo el decrecentismo, empieza a tener potencia, se hace una lectura absolutamente ética del asunto moral. O sea, para empezar, crezco yo, ¿no? Y a mí que me registren, ¿no? Cuando venga aquí el fuego purificador de la catástrofe, yo estoy salvado. Vosotros, que vais en coche, ¿eh? No vais a joder. No, o sea, es un poco... Yo no como carne, yo soy vegano, a mí que me registren. Yo estoy libre de toda culpa. A ver, ojo, que me parecen opciones perfectamente lícitas, pero que enfocadas así, pues son un poco eso, ¿no? La perfección moral frente a... ¿No? Es lo que les pasa, pues, a algunos, que sea, a Jorge Richman y todo este tipo de ecologistas, como tal, que llevan 400 años predicando la catástrofe, y ahora que llega la catástrofe, es como, pues bueno, oye, haber reciclado tu bolsa de basura en 1980, yo lo dije. Pues te jodes, porque no hay solución, vamos a morir. Eso es algo que es un síntoma de impotencia en última instancia, ¿no? Es como... ¿qué se puede hacer? Pues bueno, que cada uno haga examen. Pero sin embargo, hoy efectivamente es la rama más visible del ecologismo, y no solo en España, en todas partes. Entonces, claro, de alguna manera, pues sí, quizá metiéndolo en otros ejes de lucha, se pueda recuperar el ecologismo territorial, el del territorio, el de... Yo que sé, en el caso de Madrid, pues los 20.000 años de oposición a la operación Chamartín antes de que viniera Manuela Carmena, ¿no? Es como decir, no, es que esto no es solo un solar más o menos grande en las cercanías de la estación de Chamartín, esto es el modelo de ciudad que está aquí en juego. Está en juego quién es la élite de esta ciudad, está en juego quién gobierna los precios de la vivienda, quién gobierna tu acceso a condiciones de vida súper básicas. Esto no es solo un puto solar ahí al lado de los terrenos de la estación de Chamartín, que si fuera solo eso, pues ya está. Si está la ciudad colmatada, pues que esté todo colmatado también. Pero no con esta vinculando. Una lectura otro. Que nosotros a nivel de ciudad la metrópoli de Bilbao no pusimos a hacer con Zorrozaur. O sea, no ha habido. Ha sido una operación que se ha dilatado también desde 2004, ¿sabes? Master Plan. Y se está empezando a ejecutar ahora. Y la oposición ha sido muy tímida y de carácter vecinal. O sea, ha sido Deusto Coe Rivera, los vecinos, los foros por un Zorrozaur sostenible, pero no hemos. No tenemos una masa crítica articulada a nivel ciudad así que tenga que incorpore la ecología política a la disputa del poder en la metrópoli, de ver dónde hay que meter la palanca para cortocircuitar ciertos intentos de valorización y de seguir construyendo hegemonía por parte de las élites y aparte regar a los suyos, ¿no? Porque cada uno de esos paus que montan, en Echevarri es muy claro, en el Costa o Galdacao también, cada vez que construían, ¿no?, un nuevo desarrollo urbano, lo que estaban construyendo eran asegurándose su poder para las próximas décadas, porque de alguna forma se construye una forma de ver el mundo, hay una VPO y una y la vivienda tasada que implica también, digamos, pues eso, ¿no? Cierto grado de vinculación con un proyecto político que tú, ¿no? Hay ciertas lealtades que se van construyendo también desde ahí, y sobre todo en términos de reproducción de clase y así, pues lo de la propiedad, ¿no? Cuando decimos del capitalismo como poder o como estructura de propiedad, que lo que hace falta es legitimar la propiedad de los grandes, de Iberdrola, de Petronor, no sé qué, pero también eso tiene una capilaridad en nuestros barrios, que se está legitimando todo el rato la propiedad del pequeño de que tiene su propia casa en vivienda en propiedad y por lo tanto se permite unos consumos que le da como ese keynesianismo de activos, que igual es un palabra raro, pero quiere decir que no consumes igual cuando tienes que pagar alquiler todos los meses que cuando sabes que tienes una propiedad, aunque le estés debiendo al banco, o incluso mucha working class en nuestro entorno que ha tenido segundas viviendas, ya sea vacacional en Cantabria, o ya sea para alquilar, o le dejo a mi hijo una casa, o ese tipo de cosas. Todo eso aquí todavía tiene muchísima fuerza y nosotros no hemos sido capaces de diagnosticarlo, y de ahí hay una lectura siempre de... O sea, yo creo que el movimiento a la vivienda, lo que falta precisamente es salir de la resistencia y empezar a enunciar estas cosas, conseguir hilar por ahí, ¿no? Que es un poco lo que tenemos pendiente también, que es el tema de qué pasa cuando aquí se... O sea, porque ahora mismo las principales... O sea, igual que el ciclo no fue igual de la misma intensidad, también hay que ver que siempre se mira en términos de relativos, vale, igual la construcción no tenía el 13% de valor añadido bruto en España porque teníamos industrial cierta potencia que te lo compensa y un PIB más alto, que por lo tanto un 8% son mucha vivienda construida. Y ahora está en un 11%, construcción más inmobiliario, nunca ha tenido tanto peso. Y cuando vas a las promotoras ves que del top 10 español, la primera, la más grande, es vasca, y en el top 10 hay tres, que son Neynor Homes, tenemos en Bolueta, algunas de estas también han construido, tenemos Jaureguiza, no es tan grande, las otras dos grandes son Amenábar, la guipuzcoana de Zarautz, que encima es una familia de esas que no se deja ver, viejo poder vasco así como muy discreto, pero que sigue siendo de empresa familiar. Y ahí hay, por ejemplo, conflicto, o sea, muy claro, pero claro, no es capital-trabajo, es capital-territorio, ¿no? Etcétera, reproducción. Claro, entonces ahí hay un problema, ¿no?, de el nivel de la organización. Y si no se quiere responder a esto en una vía de socialdemocracia, de yo le pido al Estado que intervenga aquí para asegurar mi nivel de vida, y ahí es que está todo el mundo, es que ese es el universo de nuestras sociedades. De ahí está el de la segunda y la tercera vivienda, y yo tengo mi casita, por bajarla a lo concreto, en Castro y en Laredo, y si me pillo mi BMW ahí a 15 años, ahí estoy y participo en esa movida. Pero también el problema de la organización, como que se está planteando ahora un poco, volviendo a los términos comunistas clásicos de el partido, y el partido es el que responde, pero lo que no hay un espacio es un espacio de articulación de sujeto, de cómo articulamos luchas metropolitanas que sean capaces de articular espacios en una medida no mediados por lo mercantil, como puede ser un centro social, cómo se articulan sindicatos de vivienda y cómo se articulan luchas contra el desarrollo territorial del capitalismo, que ahí tiene el ecologismo un papel fundamental, y el feminismo en la parte de la vida y el trabajo robado de capital que es gratuito. Y entonces, al final, el problema que remite desde estos espacios es un problema de la organización, que seguramente la respuesta no está en el Partido Comunista que tira línea y no sé qué, pero entonces haría falta desarrollar unos marcos más concretos que trabajamos ahí, y de discusión, pero sería de sentarnos a hablar de estos temas más allá de marcos de charlas que hacemos una vez cada dos meses, sino sentarnos a poner agenda sobre estos problemas y cómo nosotros intervenimos con investigación, que podemos ver dónde están las líneas de conflicto, cómo desde ahí hacemos alianzas y cómo desde ahí luchamos. Seguramente cuando vamos con palos de ciego, cuando nos encontramos con luchas de que nos desalojan en dos semanas, que van a hacer estas viviendas y lo único que yo tengo es la vía administrativa, pero cuando se acaba la vía administrativa no tengo la vía de la calle, como pasó en una lucha que seguramente no tenga mucho que ver en términos de valorización, pero pasa enfrente del parquecito que hay en Basauri, en el Instituto Uribarri, cuando se acaban las alegaciones, yo no tengo poder para boicotear la máquina del capital, para que impidan que haya estas obras, porque no hay movilización, y lo que marcan son marcos comunes de elaboración y discusión. Porque estamos en un esquema movimentista donde cada uno va tirando para su lado, pero marcos que ha habido en Bilbao, como lo de Peace to Bilbo, que seguramente tenía que haber dejado de ser Peace to Bilbo y pasar Peace to Bilbao, Andía o lo que sea, eso no hemos hecho nada por trabajarlo. Y hemos tirado sindicalismo en vivienda, hemos tirado a Gasteches de nuevo tipo que quieren dejar de ser Gasteches y tirar a Centro Social con un debate más abierto como son estos, hemos tirado a un ecologismo que rompe con cierta vía institucional y apuesta con la ecología política, pero no hay marcos de elaboración comunes de cómo planteamos desde un esquema horizontal de las luchas sobre el territorio, esto cómo se articula y cómo construimos alianzas desde colectivos que están planteándose frente a la trama de la vida contra el capital mismo, que es un espacio que nos arrebata esto. Y ahí es que igual tenemos que empezar a crear marcos más serios que vayan más allá de charlas como estas o encuentros, sino establecer agendas concretas. Y es que desde ahí hay un espacio de construcción y eso remite al problema de la organización. Y ya está, y es poder contra poder. No sé, en plan, porque creo que al final el problema de esto de quién es el sujeto de no sé qué es tan fácil como... Tan fácil y tan difícil. O sea, yo creo que tan fácil y tan difícil eso. Porque quién quiera encarnarlo. O sea, ¿quién está dispuesto a encarnar ese papel y desde dónde? O sea, yo estoy de acuerdo con la primera parte, pero luego el salto a la organización ya me queda un poco grande. O sea, falta diagnóstico y falta articulación, porque nosotros, o sea, hacemos política no de gueto, de micro gueto. O sea, en mi barrio, mi no sé qué, o sea, es que aquí nadie piensa, no nos pensamos como ciudad desde Sestao hasta Galdácao, eso es de locos, eso en ningún otro lugar lo entiende, o sea, no, aquí voy a hacer política, en mis cuatro paredes aquí, eso es imposible, o sea, porque la escala del capital es otra, y las disputas están dando otra, o sea, el capital se va de aquí y se va a la zona minera, o sea, alguien tendrá que estar pensando un poco en eso y luego, ¿dónde están los conflictos? Entonces yo creo que nos falta mucho diagnóstico, porque, por ejemplo, que no ser capaces de frenar las operaciones inmobiliarias que destruyen tu entorno, tu hábitat, porque no tenemos un diagnóstico, porque lo vemos como, o sea, incluso desde el movimiento a veces no tenemos ese ojo entrenado. Y luego aparte nos falta salir del, para mí, que eso ya es una cosa súper personal, del barrionalismo, o sea, empezar a hacer política en una escala un poquito mayor, que ya somos una microprovincia indoeuropea, ¿sabes? Si seguimos haciendo, o sea, al final eso no ayuda, porque aparte para juntar masa crítica y luego ya sobre un diagnóstico y una articulación movimentista podemos hablar de organización, ¿sabes? Pero nos falta primero un poco lo otro. Me parece a mí. Pero vamos, podemos empezar con la organización. Es un melón muy gordo ese. En fin, yo una pregunta que necesito mucho, que es igual de para ahora y luego para las tareas, porque igual un sistema de educación. ¿Por qué si estamos haciendo un diagnóstico en el que, por ejemplo, la cuestión que va a tener que ver con la energía va a implicar, ¿no? Como luchas, hemos hablado de luchas en defensa, bueno, expolio de territorio, ya veremos si luchas en defensa del territorio, y que hace falta una articulación y una integralidad y que justamente se confirme la defensa de la lucha del territorio, una lucha como puede ser la lucha por el salario, pues llamarlo así, en la sanidad o la lucha por... ¿Por qué tanta referencia siempre? Es que es verdad que en determinados ambientes a esta cuestión del derecho a la ciudad, la subjetividad urbana, la ecología ante las ciudades, que es el título de hoy, hay veces que como que me parece que, pues, que profundizamos en el mismo mecanismo que nos ordena y no entiendo... O sea, ¿por qué...? Yo, ¿por qué esta cuestión? Sí, es que en este mes hay algo importante, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí el derecho a la ciudad, tal y como está planteado hasta ahora, me parece uno del tipo de soluciones socialdemócratas que hay que dejar por el camino. En última instancia es algo así como que me construyan la ciudad en la que yo puedo florecer. O sea, eso no... Sí, igual, sí, eso es. Y no, como esta subjetividad metropolitana, ¿por qué la cuesta por una subjetividad metropolitana? A mí la política está ahí, pero es mi... O sea, es el 40% de la población de la comunidad autónoma, eso para empezar. Casi la mitad de las personas que viven en Euskadi y en total de Euskal Herria pasan 35%, que casi no cambia, y luego hay unos índices de proletarización enormes. O sea, ¿cuánta gente en otros territorios no urbanos o no en la metrópoli tiene interés real en que baje los activos inmobiliarios? Es decir, que la vivienda coste menos. Es que es muy poca gente. Estamos hablando de índices de propiedad de por encima del 80%. O sea, es que los otros han sido 13% hasta la última crisis, que es verdad que ya ha habido un reajuste y se está, esa bolsa de personas que no van a tener acceso a la propiedad se está ampliando, pero es que aquí ese esquema realmente era central, ¿no? Y luego creo que tiene un problema porque el ecologismo de plataforma, que le llamo yo, plataforma contra el TAP, plataforma contra los eólicos, Arabaco, Mendia Bisiri y así, creo que es así que tiene un elemento NIMBY, el de not in my backyard, o sea, es un poco que yo tengo aquí mis caballos, mis pochocas aquí pastando no sé qué, en Semana Santa me voy con la furgoneta a Pirineos, soy un amante de la escalada y no quiero que pongan esos parques eólicos aquí. En cambio el conflicto ese otro, que se integra con otras cosas, ¿no? O sea, tampoco me entendáis mal, eso también son... Entonces yo creo que la subalternidad real está en la metrópoli bilbaína. O sea, creo que aquí es donde está la peña que está expulsada que nunca va a incorporarse al sector al empleo, o que está incorporada en sus capas más subalternizadas, que está todo el tema hotelero, o sea, que todo eso de las rentas, logística, hoteles y cuidados. Esos tres sectores para mí, que es donde está el conflicto salario fuerte, ¿no? y que está atravesado por todo lo demás. Entonces, yo creo que, bueno, sin más, hasta ahí, no lo tengo mucho más pensado. Creo que falta elaboración, pero el de Nokia en Backyard, creo que nuestras plataformas tienen bastante de eso. Entonces, hay que ver cómo son los garzas luego con una cosa antisistémica, y a la vez no, ¿eh? Porque la plataforma contra el TAP fue un experimento potente de eso, ¿no? Pero, o sea, por un ejemplo al que yo me he referido, que es el de Mallorca, sobre todo aporté como dos espacios naturales bastante grandes que han sido casi el fruto de luchas ecológicas que han parado desarrollos bestiales. Sí, claro, el segundo de ellos ya se hizo cuando una buena parte de la población que estaba ahí eran alemanes que habían comprado una casa para quedarse en Mallorca. Y esta gente no quería que su playa virgen se la convirtieran en un helipuerto, porque ellos han comprado un paisaje tradicional, ¿no? Es que es un poco exactamente esto que me estás contando de Nothing by Bangal. Sin embargo, ahí los grupos ecologistas pactaron con esta gente y lo sacaron adelante. Sí, es un poco... Porque en última instancia es que no queréis que se... Nosotros tampoco. O sea, otra cosa es qué tipo de alianza hay que plantear con esos intereses. Iba a decirlo, pero me he cortado porque he dicho, hay que elaborar un poco. Yo creo que hay una potencialidad de crear alianzas con el Nokia My Badger. O sea, que eso es un poco lo que dice Mike Davis de Los Ángeles y así, ¿no? Sí. Ese rollo de decir, bueno, pues tenemos alguna agenda en común y sirve para cortocircuitar ciertos... O sea, para esta lucha concreta de parar este desarrollo inmobiliario, me sirve el Nothing My Backyard, en otras fuentes que lo tengas enfrente. Vamos, o sea, que eso también está en relación con qué tipo de conflicto, claro. Muy bien. Bueno, pues lo cerramos así formalmente y así podemos seguir hablando un ratito. Venga. Es que ricasco, Agustín, y es que ricasco, Isidro, por venir.